¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy es viernes, 11 de febrero. Aquí comienza una nueva edición de Chapapas Radio Amenada. Estaremos los micrófonos Belén, Javi y yo y Carlos. Recuerda que todos los programas que hemos analizado los puedes escuchar en echalepapas.produston.com. Sube a la piragua que nos vamos. Xavi. ¿Qué te pasa? Que no sé si seré capaz de hacerlo. Hasieran kanala ikustean, etortze zaitena denbora guztian da urrezko domina hori, irabazteko obsesioa. Naia, desioa, ametsa. Arriskutsua da hainbeste amestea irabaztarekin, ez? Ezke hortara juintzak. Zintzen beste zelda da. Horrein dikan kanala ikustean bere urak sentitzean, amets hori etortzen zait. Baldur retan arrauenenan ese íntimo documental de Maialen Txaurraur piragüista de Gipuzkoa con el bronce, plata y oro en su medallero olímpico. Esta producción audiovisual está dirigida por el periodista Íñigo Asensio de Corima Films. Hoy en Chalepapas estamos con Íñigo y la propia Maialen Egunon. Egunon, buenos días, sí. Hola, buenos días. ¿Qué podemos ver en Badurretan Arraunenan? Pues arranco yo, Maialen. Arranca, Íñigo. Venga, pues podemos ver a Maialen Txorraut, como el nombre indica, Beldurretan Arraunean Belén, pues significa remando en los miedos. Y bueno, pues la idea fue plantear el documental un poco a partir de esos miedos que Maialen, bueno, tiene, o por lo menos así creo que llama ella, ¿no? A un montón de vicisitudes que ha ido afrontando en su carrera deportiva. Y entonces decidimos plantearlo así. Y cuenta un poco, bueno, pues la trayectoria de Maialen, ¿no? Desde que siendo muy pequeñita entró en la Playa de la Concha, en Donostia, para empezar a aprender a hacer piragua y, bueno, cómo ha sido su trayectoria hasta la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aunque, como bien has dicho tú, después en los de Tokio ya consiguió otra medalla de plata y completó ese tridente, ¿no? Pero bueno, diría que por ahí, por su vida, por su pasión por el deporte, por sus miedos, que por ahí va un poco ese documental. Yo puedo añadir que me podéis ver a mí tal como soy. Íñigo pues ha conseguido, ¿no? Plasmar en esas imágenes y en esa historia, ¿no? A mí tal como soy. ¿Cómo surgió la idea de este documental? Bueno, pues yo creo que surgió en diferentes momentos, pero Probablemente el oro en Río de Janeiro, que yo viví muy de cerca porque estaba como corresponsal allí para la Fundación Bastim y para la televisión, para la radio televisión pública vasca, para ITV, pues tuvo mucho que ver, ¿no? Yo conocí a Mayalen desde 2011, desde el campeonato de Europa de Bratislava, ¿no, Mayalen? ¿Europa o mundo? Campeonato del mundo era año preolímpico y donde ya se ponía el rumbo hacia Londres. Y allí conseguiste la medalla de bronce, si no me estoy equivocando ahora tampoco. Ahí estás. Eso es. Entonces allí nos conocimos, o allí fue la primera vez que bueno, yo estuve en competición con ellos. Estuvimos grabando unos programas de cara a los Juegos Olímpicos de Londres. Y a partir de ahí hemos coincidido en muchas competiciones, bueno, en diferentes grabaciones y demás. Y sí, pues un poco a la vuelta de los Juegos de Río, habiendo pasado ya unos meses, yo creo que fue en Navidad cuando les planteé a Mayalen y a Xavi Echaniz pues, tomar un café en Donosti, en San Sebastián, y bueno, pues plantearles la idea de un documental que yo creía que iba a recibir la respuesta negativa, porque sabía que a Mayalen las cámaras no le gustan mucho. Pero bueno, lo planteé, y en aquel café más o menos creo que Mayalen había dicho que sí, aunque les dejé unos días para darle una vuelta, pero bueno, se les veía como animados con la idea. Y a partir de ahí empezamos a construir un poco juntos, con varias videollamadas también que hicimos para ir viendo por dónde podía ir el documental. En aquel momento Mayalen y Xavi vivían en la Seu d'Urgell, en Cataluña, y entonces pues lo hacíamos por videollamada y bueno, yo creo que nos tiramos algunas horas allí pues comentando posibilidades. Y así surgió un poco de, bueno, de la percepción de que había una historia que contar y bueno, pues que aquel oro olímpico en Río marcaba un hito también en el deporte y en la carrera de Mayalen. Y claro, a Íñigo decirle que no es difícil, porque con el tiempo pues vas cogiendo un cariño especial y te lo va contando y apetecer no, pero ojo, con Íñigo sí. Si alguien puede hacer esto es Íñigo, ¿no? Con alguien con que lo podemos hacer de forma de estar a gusto y es Íñigo. Y entonces, bueno, la persona hizo mucho, ¿no? Para que la respuesta fuera que sí. Y eso sí, desde el principio ya le decía, uff, tendrás trabajo conmigo, Íñigo, porque... Y ya le di trabajo. Pero yo no sé cómo lo hizo. De luego, bueno, ir atando todo y, bueno, hacer un documental tan, tan bonito. Y, bueno... Después de tanta guerra que le di, agradecida eternamente, Íñigo. ¿Cómo ha sido todo su proceso de realización? Pues bueno, empezó un poco en esa primera reunión que os he contado, ¿no? En diciembre de... O sea, esto sería... Ya no recuerdo ni el año. En diciembre de 2019. Yo creo que lo grabamos durante todo 2020. Y lo estrenó, antes. 18, grabamos en 2019 en el Mundial de Brasil en Río de Janeiro. En Australia. En Australia, a principios. 2019, enero. Y ya en 2020, en la entrada de la pandemia, lo estrenamos virtualmente porque estábamos todos confinados en casa. Es que empezamos a grabar antes, señor. ¿Cuándo empezó? El Mundial 2018 de Río. Que hay imágenes. Bueno, claro, vamos a ver. A la vuelta de Río, en 2016, en diciembre, nos reunimos para plantear la idea. Sí. Y en 2017 ya arrancaríamos a grabar algunas cosas. Sí. En 2018 grabamos el Mundial de Río. En 2019 estuvimos en Australia. Y, sí. y en 2020... Y el Mundial de la SEU. Y el Mundial de la SEU en octubre de... Sí. Finales de septiembre. Y las últimas imágenes, 2020, o 2019, diciembre, 2020, enero, por ahí. 2020, enero, 2020, en Pollo, creo que era una Copa de España, una cosa así. Y en Donosti también. Y en Donosti también. Sí, pues bueno, el proceso fue menos así, ¿no? Poquito a poco. Sí, desde 2017 que empezamos a grabar hasta casi un par de meses antes del estreno todavía estábamos grabando algunas cosas en Po, en Donosti, incluso en San Miguel, en el río Bidasoa, que es donde hay algunas puertas para que los piragüistas de cerca de San Sebastián o de la zona, pues sin irse hasta Po, puedan practicar un poco. No sé si es el mejor lugar, pero es el lugar, ¿no? Muchas veces para practicar. Y el proceso pues empezó allí, empezamos a grabar. Yo enseguida redacté un tratamiento, que es como un elemento previo al guión, en el que más o menos se van escribiendo pues las escenas que uno quiere grabar, cómo se va a contar cada cosa y cómo se van a entrelazar esas escenas. Y poquito a poco empezamos a grabar y a conseguir un poquito de financiación por un lado, otro poco por el otro, y echando para adelante con el proyecto. Y la verdad es que, bueno, fue un proyecto, aunque Mayalen crea que ha dado mucha guerra, la realización o el proceso de rodaje fue sencillo. Es verdad que, bueno, Mayalen es una deportista de élite y hay que saber respetar los espacios de una deportista en la alta competición y también en los tiempos que se dan antes y después de esas competiciones, incluso en las semanas previas, ¿no? Por suerte, yo ya conocía esta faceta de Mayalen, pues como he dicho, desde 2011 han sido muchas competiciones, sé, bueno, un poquito cómo es ella, también un poquito con Xavi cómo podíamos hacer las cosas para que influyera lo menos posible en el desarrollo de su carrera deportiva y la verdad es que ha sido relativamente sencillo, a pesar de lo que Mayalen cuenta, o de la sensación que ella tiene de haber dado mucha guerra, porque yo recuerdo que cuando empezamos a hacer el montaje, cogí en la mano el tratamiento que había escrito en 2017, más o menos, y el montaje se ajustaba exactamente, casi secuencia por secuencia, a aquel tratamiento. Así que, bueno, conseguimos grabar todo lo que yo tenía en mente antes de empezar a rodar e incluso conseguimos grabar una secuencia debajo de una cascada en no sé si era noviembre o diciembre, pero hacía frío, el agua estaba gélida y casi casi... Fue el capricho de Íñigo, sí, y casi, desde el principio. Sí, de hecho, bueno, es esa imagen yo creo que es la que aparece en el cartel del documental. Y sí, yo tenía muy clara la idea esa del agua cayendo sobre Mayalen, solo que lo hubiéramos hecho mejor quizá en una época de agua menos fría, y esto era pues un mes después del Mundial de la SEU, diría, ¿no? Porque no fue justo después del Mundial. Igual 2 meses también, ¿eh? Había nieve. Sería diciembre. Sí, no sé qué sería. Y recuerdo a Xavi entrando a agarrar a Mayalen de aquel pozo en el que caía la catarata o la cascada de agua, porque había un momento en el que yo creo que sus músculos ya estaban entumecidos allí aguantando el chaparrón, el diluvio que caía encima de ella. Sí. Pero fue una experiencia muy bonita. Hay que añadir. Y... si no, no lo hubiera hecho nunca. Y así vivirlo. Mayalen, ¿qué sientes al ver el documental? Uy, mucha emoción. Íñigo nos pasó el documental antes de estrenarlo esa misma semana y la verdad es que yo no lo quería ver. Me da mucha... No me gusta, yo creo, no me gustan mucho las cámaras porque luego no me gusta ver. Me da mucha vergüenza y me da, no sé, ay, digo, ay, que es como cuando escuchamos nuestra voz que no nos gusta. Pues, y pensaba, ay... Luego, ¿y si no me gusta? También pensaba, ay, ¿cómo le voy a decir a Íñigo y si no me gusta? ¿O qué va a salir? ¿Qué va a ser? Y desde el segundo uno hasta que terminó, la emoción y todo a flor de piel. Fue, increíble. Fue estar en una nube, viendo, hasta me veía guapa Íñigo. Y toda la historia, toda, claro, yo ya sabía todo lo que habíamos grabado y más de una vez pensaba, con lo que hemos grabado, ¿qué va a sacar Íñigo? ¿Cómo lo va a atar? Y cuando comentaba su idea, y yo es que no era capaz de imaginármelo, no era capaz. Y cuando lo vi, bueno, me quedé maravillada. Yo recuerdo... mientras estaba viendo el documental, yo vivía cierta tensión. Estábamos ya confinados y a los 2 o 3 días estrenábamos el documental y pues a las 11 de la noche, bastante tarde, me dijeron, bueno, ahora lo vamos a poner, ahora que estamos ya todo en calma, nos vamos a dedicar a verlo, ¿no? Y claro, yo creo que nadie hace un documental pensando en que guste al protagonista o a la protagonista de ese documental, pero a la hora de la verdad también hay un peso, ¿no? En que bueno, haya cierta satisfacción con el trabajo que se ha hecho. Y más sabiendo que a Mayalen no le gustan las cámaras, que le cuesta verse a sí misma. Y bueno, pues yo decía, bueno, a ver qué pasa. Y creo recordar que más o menos la reacción Mayalen fue, jo, Íñigo, esa soy yo, esa es Mayalen Chorraut, cuando terminasteis de ver el documental. Y siempre cuento esta anécdota cuando me preguntan por el documental, ¿no? Porque para mí fue como, bueno, ya está. Ala, si a Chorraut ha parecido que ella es esa, ese es el mayor éxito que puede tener el documental, ¿no? Porque la intención era mostrar esa deportista que es Mayalen, ¿no? Así que yo recuerdo que fue un poco así. Luego ya nos extendimos con Xavi a hablar de más cosas con Mayalen, ¿no? Pero la primera reacción fue, digo, esa soy yo. Y fue como, jo, qué buena sí. reacción. Y eso es lo que hizo que lo viera a gusto y lo pudiera ver. Porque me veía tal cual. ¿Cómo fueron sus inicios como piragüista? Pues yo empecé con 12 años en la playa de la Concha, en Donosti, San Sebastián. Y empecé con unos cursillos de verano y no tenía nada que ver luego el hacer cursillo de verano con lo que haría después. Pero poquito a poco, pues fui conociendo el deporte con un grupo pues de entrenamiento, de entrenadores, de amigos que hice, porque al final, ¿no?, vas conociendo a gente y vas haciendo ahí tu grupo de amigos. Y nos enseñaron, pues, no solo piragüismo, nos enseñaron, pues, el valor del grupo, el valor de esforzarnos, de ir aprendiendo cada día algo nuevo, de caernos y levantarnos. Y yo creo que fue todo, ¿no? Todo este conjunto que hizo que, bueno, que empezase poco a poco, y pese a mis miedos y temores, pues, disfrutara muchísimo, ¿no?, del piragüismo y de lo que todo lo que rodeaba, ¿no?, alrededor de ese piragüismo. ¿Cómo es la modalidad que piragüismo en la que compites? Pues yo compito en piragüismo slalom en K1. K1 quiere decir kayak y uno monoplaza. Voy en un kayak, voy sentada con una pala con dos cucharas a cada lado, y lo que se trata en mi deporte es, pues, bajar un río, un canal de aguas bravas. Nos ponen un recorrido con unas puertas que son palos que están colgando de unos cables de lado a lado al canal, que nos va marcando un recorrido. Nos ponen entre 18 y 25 puertas que son de color blanco y verde, o rojo y blanco. Los verdes son de bajar y los rojos son de remontar. Y tenemos que hacer ese recorrido lo más rápido posible. Y intentar no penalizar. Penalizar quiere decir no tocar esos palos que están colgando, esas puertas que les llamamos, o cruzarlos de forma correcta. Si tocamos, nos añaden 2 segundos de penalización. Y si no cruzamos de forma correcta, si no pasamos, pues, toda la cabeza entera y parte la piragua por cada puerta, porque son 2 palos y tenemos que pasar entre esos 2 palos, pues nos añaden 50 segundos de penalización. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo de análisis de esos recorridos y de concentración, y luego, bueno, intentar ser hábiles y bueno, pues con destreza bajar lo más rápido posible. ¿Qué se siente cuando sabes que has ganado una medalla olímpica? Uy, mucha alegría. Muchísima alegría, pero tanta alegría que roza la locura. Una emoción muy, muy, muy fuerte. Y bueno, el camino, ¿no? El camino hasta llegar a esa medalla de oro es importante, pero también hay muchos altibajos. Yo disfruto muchísimo entrenando, pero también hay muchos momentos que no siento lo que quiero sentir y no estoy donde quiero estar. Y bueno, hay mucha pelea interna en ese camino, ¿no? Y cuando consigues, pues, hacer tu bajada, que la bajada es buena y además te llevas el premio de la medalla, es una locura lo que sientes. Y luego, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque subes mucho, mucho, mucho como la espuma, y luego esa espuma, pues, va desapareciendo y va bajando, ¿no? Aparte de estas 3 medallas olímpicas, ¿qué más logros deportivos has conseguido? Pues tengo 2 medallas en campeonatos del mundo. En 2009 quedé segunda, y el 2011, el año que conocí a Íñigo, ahí en ese campeonato del mundo quedé tercera. Y después fui campeona de Europa en 2015, justo el año antes de los Juegos de Río. Y luego, pues, tengo varias medallas en Copas del Mundo. En el documental hablas de tu toque artistas como piragüistas. ¿Cómo es este toque? Como antes he dicho, tenemos que hacer unos recorridos y nuestro entorno es las aguas bravas. Las corrientes en las que tenemos que andar tienen más fuerza que la que tenemos nosotros. Y además, al mismo tiempo, el agua, el movimiento, no siempre es igual, va fluctuando, va cambiando. Entonces, tenemos todo muy estudiado cómo hacer, tenemos todo muy entrenado cómo hacer, pero la adaptación es primordial, porque no vamos a colocar la piragua exactamente donde nos gustaría y nos tenemos que ir adaptando. Y tenemos que sacar esa magia durante la bajada, esa libertad, esa es como una danza, una... es un arte al fin y al cabo. Y ese arte está muy trabajado, pero luego hay que sacarlo allí, porque nunca vamos a estar exactamente donde queremos. El agua pues nos va a afectar de una forma u otra y son cosas que muchas veces no lo puedes prever y tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Y en esa adaptación, ¿no?, sale ese toque artista. Vemos, además, que estando embarazada de Anne, seguiste entrenando como pudiste hacerlo. Sí, pues claro, decidí ser madre, seguir compitiendo, porque en 2012, en los Juegos de Londres, después de sacar esa medalla de bronce, yo, bueno, la medalla de bronce estuvo muy bien, muy bien, muy bien, pero no era una medalla de oro y tenía ese sueño todavía, ¿no?, sin cumplir, pero al mismo tiempo tenía ya 29 años y veía que quería ser madre también. Y dijimos, venga, va, a la piscina, que quiero hacer las dos cosas y a ver si lo conseguimos. Y pues en ese camino, como mi sueño era intentar sacar, ¿no?, una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, para eso, pues después de tener a mi hija, tenía que estar a tope. Y en un principio pensamos, bueno, en el embarazo que tendría que caminar mucho, ir mucho a la piscina, pero poco a poco fuimos descubriendo que donde mejor me movía sin duda era en la piragua y que iba muy cómoda, disfrutaba muchísimo y que podía seguir entrenando muy bien. Entonces, bueno, hasta estuve remando y con cuidado, eso sí, y bueno, con todas las limitaciones, ¿no?, que lleva un embarazo también, pero pude remar todos los meses del embarazo. Y entonces a la vuelta fue dura, pero yo creo que pudo haber sido mucho más dura, pero fue dura, ¿eh? La vuelta fue dura. ¿Cuál es tu próximo reto deportivo? Pues os voy a contar un secreto. Ahora el próximo reto es que el viernes que viene me van a operar del hombro. Y esto es una nueva noticia que esta semana me han confirmado. Llevo años con unas molestias en el hombro y, bueno, después de una concentración en Navidades que fuimos a entrenar a Po, pues en los entrenamientos veía que no podía sacar los entrenamientos adelante de una forma normal, que siempre tenía problemas, que me dolía el hombro, que me está dando problemas y pensaba, uy, es que a París así no veo que vaya a llegar a París. Y mi sueño es estar en París, en los Juegos Olímpicos de París, compitiendo en slalom y en slalom extreme. Tenemos una nueva modalidad de cara a París y mi sueño es estar ahí. Que no sé si llegaré, pero lo intentaré. Y veía, si el hombro sigue así, me va a dar un susto gordo y no voy a llegar. Entonces nos pusimos pues manos a la obra y estoy operada de los dos hombros. Y bueno, fuimos a la consulta del doctor que me operó los dos hombros. Hemos hecho las pruebas que teníamos que hacer y bueno, pues nos recomienda, ¿no?, que mejor pasar por quirófano, que tenemos tiempo de cara a París y bueno, voy a intentar llegar así de esta forma mucho más, de forma segura y me quito probabilidades de tener problemas. Entonces ahora mi próximo reto, que llegue el viernes que viene, pasar por el quirófano, recuperarme lo mejor posible, hacer bien el trabajo, sacar fuerzas donde las haya. Y ojalá, ¿no?, pueda llegar a competir este año en el Mundial, que será en Augsburg, Alemania, en finales de julio. Supongo que no estaría en mi 100%, pero el 100% tiene que estar en París. Entonces, pasito a pasito y cada día con nuevos retos, ¿no? Y para esos retos gordos es importante, ¿no?, poner pequeños retos día a día. Y ahora mi mayor reto día a día es ir pasando día a día, día a día, porque ya la espera se me está haciendo un poquito larga, que llegue ese viernes ya y para que me pase esta semana lo más rápido posible, pues tener muy marcado qué hacer cada día para que así el día vuele. ¿Cuál ha sido tu máximo miedo al remar? Tantos, Pregúntale a Íñigo. Muchos miedos. A mí, el volcarme, el estar debajo del agua, ¡buah! Me costó tanto aprender, me daba semejante claustrofobia, no sé qué es, el no poder respirar. Las primeras veces, además, que te vuelcas, no te orientas con el cuerpo, no sabes ni dónde está el cuerpo, soltaba la pala hacía falta para hacer el esquimotaje. Y el agua en sí me da miedo. Juego con el agua, pero es un elemento que me da mucho juego, que me apasiona, pero que al mismo tiempo también me da miedo. ¿Dónde se puede ver el documental? Pues buena pregunta. Yo creo que ahora mismo se puede ver en la plataforma de ITV, que es la televisión coproductora del documental, dentro de la plataforma a la carta, escribiendo el propio título del documental, Beldurretan Arraunean. Y si no, también en la web de Corima Films, que es nuestra productora con la que hicimos el documental, en corimafilms.com, entrando en proyectos documentales o en cine, no sé en qué apartado está, aparece un tráiler del documental y hay un link ahí también para ver el documental entero. Así que, bueno, yo creo que ahora mismo se puede ver ya gratuitamente y en abierto, tanto en nuestra web, en nuestro Vimeo, como en la propia web de ITV. ¿Qué tal está funcionando el documental? Bueno, pues una vez que le gustó a Mayalen, para mí estaba ya el objetivo cumplido, como os decía antes, pero la verdad es que funcionó muy bien. También era cierto que era un documental con el que teníamos claro que competíamos en un registro de tiempo concreto, porque la llegada de los Juegos de Tokio hacía que el documental, bueno, no envejeciera, pero ya se marcaran nuevos hitos, ¿no? El camino de Mayalen, sobre todo después de que consiguiera de nuevo pues una medalla olímpica allí en los Juegos de Tokio. También es cierto que el retraso de los Juegos de Tokio con motivo de la pandemia hasta 2021 pues nos dio un poquito más de vida, ¿no? Y el documental es perfectamente consumible ahora mismo también, pero es verdad que su momento lo tuvo allí en 2020-2021 Y yo creo que funciona muy bien. Por lo menos sé que a la gente del piragüismo, y bueno, esto Mayalen también yo creo que lo ha vivido más, pero al final yo también en estos años me he relacionado, ¿no?, con más deportistas y técnicos del piragüismo, les gustó mucho, pero también al público general, ¿no? Al final de la televisión vasca es una televisión dirigida al público generalista y tuvo muy buenas audiencias, se ha emitido en varias ocasiones. Y también este año, bueno, hace unos meses, cuando Mayalen consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, se volvió a emitir el documental en varias ocasiones y mucha gente redescubrió el documental entonces a raíz de esa medalla. Así que bueno, como digo, tenías un momento antes de los Juegos de Tokio, pero Mayalen, lejos de ahogar el documental, casi lo revivió porque esa medalla pues volvió a generar, ¿no?, el interés por el documental, en el que se cuenta la trayectoria de Mayalen hasta Río. Y bueno, yo creo que sí, añadiendo lo que pasó, ¿no?, rumbo a Tokio, pues casi se podría actualizar, pero realmente la esencia de su carrera creo que está recogida en el documental, independientemente de esa última medalla en los Juegos de Tokio. Y casi ya viendo su trayectoria, creo que sería mejor actualizarlo después de París, no vaya a ser que lo actualicemos ahora y haya que volver a actualizarlo cuando lleguen los Juegos de París. ¿Cómo seguir a Corima Films y a Mayalen por las redes? Mayalen no es especialmente dada a estar en las redes sociales, pero bueno, casi que responda a ella, pero no sé si hay alguna red social ahora mismo con Mayalen. Conmigo es muy complicado, no tengo redes sociales y no me gustan realmente. Y me mantengo muy al margen. A mí me gusta ir de tapada, que nadie me siga mucho, y me gusta ir trabajando poco a poco sin ser muy vista y mantener, ¿no?, mi intimidad, bueno, sentirme más protegida. Además, no me gusta mucho tampoco pues la dinámica de hoy en día, ¿no?, de esa necesidad de tener que estar exponiendo, ¿no?, todo lo bueno que nos está pasando. Entonces parece que, bueno, que todos están viviendo cosas excepcionales menos nosotros, porque vamos a, bueno, a las redes sociales de las personas y vemos que la vida de todos es maravillosa. Y al fin y al cabo, yo creo que no muestran la realidad. Entonces estoy un poco en contra de ellas y no quiero hacer lo mismo. Y al no querer hacer lo mismo también, pues no hay cómo seguirme. Pero quien quiera seguirme, no hay forma, pero que piense que hago lo mismo que hacemos todos. La vida normal, o trabajar o estudiar. Yo a trabajar pues voy a entrenar, comer, dormir, frustrarnos con pequeñas cosas de la vida, alegrarnos con otras y tener las peleas interiores que tenemos todos, ¿no? Y los miedos y, bueno, todo lo que yo creo que pasa en general, pues a mí también me pasa. Entonces, así es. Y luego en época de competición para seguir, pues igual a mí personalmente no, pero el deporte se puede seguir entrando en las plataformas de la Federación Internacional de Piragüismo, donde suelen emitir las competiciones en directo. Desde ahí pues podemos acceder a los calendarios oficiales donde salen, ¿no?, las competiciones, cuándo son, los resultados. Y bueno, es una forma un poquito más de seguir del deporte y no la persona en sí misma. En mi caso, Javier, las redes de Corima Films son arroba Corima Films, Corima escrito con K de kilo y M, Corima Films. Y las mías personales, en las que también, bueno, a veces estoy más activo con mis proyectos documentales que en la propia red de la empresa, es arroba Inigo /Asensio. Es un poco extraño que tenga dos /s ahí, pero así lo hice. Y me has recordado, Javier, que tengo que actualizar el Instagram de Corima Films, porque acabamos de estrenar 5 reportajes sobre los deportistas vascos de cara a los Juegos Olímpicos de Beijing, en los que andan, bueno, compitiendo en estas fechas. Y están sin subir a la red, así que tenemos que ponernos en marcha. Y también en este caso, bueno, pues tanto esas competiciones de los deportistas vascos como el documental de Mayalen contaron con el apoyo de la Fundación Basque Team, y también en redes pues siguen toda la actividad de los deportistas y también la de Mayalen. Así que en arroba Basque Team, Fundación Basque Team. Ahora estoy dudando, Mayalen, ¿tú sabes cómo es? Arroba Basque Team será. Basket Team, ¿no? Sí. Basket Team. Y eso, buscando en Google Basket Team, ya aparecerán ahí todas las redes sociales y desde allí se puede seguir a todos los deportistas vascos. Eso es. Y yo, aunque no cuelgue nada por mi parte, no tenga yo, pues de un sitio y de otro se puede seguir más o menos lo que estoy haciendo, y cómo estoy preparándome pues de cara a las competiciones. Maylen Cerriorak, por todos tus logros deportivos. Y a ti, Íñigo, por hacérnoslos a ver disfrutar en Maturretan, Aurrunean. Un abrazo desde Madrid. Agur. Muchas gracias. Es que ricasco a vosotros. Pues abrazos a vosotros también, Carlos, Belén, Javier y a Mario también, que está con ese trabajo en Hecha de Papas. Así que gracias a todos y abrazos desde Tolosa y desde Donostia. Desde Donostia. Para Madrid también.